callamos nada, nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM SOEN 88.9, una radio abierta para toda la gente. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Amigas y amigos, muy pero muy buenas tardes para todos. Aquí estamos dando comienzo a otra jornada más de La Otra Verdad. Como siempre aquí en 88.9 a través de LRS 811. Te acompañamos con 60 minutos de toda la información. En esta jornada a cielo descubierto, en la cual tenemos una temperatura de 22 grados y la humedad 51%. La presión 1018.9 medidas en hectopascales. Viento que llega del sector este con una velocidad de 15 kilómetros. La máxima ya la hemos superado. Debería ir descendiendo la temperatura por cuestiones en el momento del año que estamos, ¿no? Así estamos, mis queridos amigos. En este día 8 de julio, que es el 189, centésimo, octagésimo, noveno día del año, en el es lo que dice el calendario gregoriano. En el día de la fecha, el Día Mundial de la Alergia, declarado por la Organización Mundial de la Alergia para concientizar sobre la importancia de la prevención de enfermedades alérgicas, así como la búsqueda de tratamientos que mejoran la calidad de vida de quienes padecen. Se calcula que el 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. Como es de costumbre, cada tarde compartiendo con ustedes un panorama con información de todo ámbito nacional, provincial e internacional. ¿Compartimos? Auspicia informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy martes 8 de julio de 2025. Se multiplican las protestas en los organismos estatales afectados por los últimos decretos del gobierno. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras viales salieron a rechazar la disolución de Vialidad Nacional. Aseguran que van a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar el cierre y conservar los puestos de trabajo. También preparan presentaciones judiciales y el reclamo para que el Congreso rechace el decreto. Así lo expresaba la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, durante el acto realizado hoy en la sede central de Vialidad en Buenos Aires. Lo que sí quiero decir, que no hay ninguna explicación por parte de este gobierno cruel y maligno de hacer lo que está haciendo con la Dirección Nacional de Vialidad, compañeros. No hay ningún motivo para destruirla. No hay ningún motivo certero que sirva al pueblo argentino. No solo están en contra nuestra de los trabajadores, también en contra del pueblo argentino. Porque nuestras rutas van a quedar incomunicadas, compañeros. Y por eso también tenemos que pelear, para demostrar que nuestro corazón es la Dirección Nacional de Vialidad, carajo. Estamos trabajando, presentando una demanda, un paro, impugnando el decreto. Ya hemos trabajado anoche con algunos diputados también, porque este decreto tiene que ir a la bicameral y espero y deseo que aquellos que nos representan en la Cámara, que estén en la bicameral, donde vaya este decreto, no nos traicionen. Y el acto de los trabajadores de Vialidad tuvo el apoyo de distintos sectores gremiales y políticos. El diputado del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, aclaró que el decreto se puede rechazar con el voto de la mayoría de los legisladores de ambas cámaras, mientras que el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmidt, apuntó al riesgo que se abre con la desaparición de Vialidad. Claro que una privatización y una desaparición de esta naturaleza, lo único que acarrea es la desintegración territorial. Me explicó muy bien Graciela. ¿Quién carajo va a tener una ruta en Jujuy, en el norte sumergido en la pobreza, al sur olvidado por las políticas públicas? ¿Quién carajo lo va a hacer si no es el Estado Nacional a través de una dirección señera en la construcción de integración territorial como fue Vialidad Nacional? Después se tiene que hacer cargo de Pulsener, de las familias que estén tapadas por la nieve y no puedan circular, de los incidentes viales que terminan con muertos y con heridos porque no ponen la plata para el mantenimiento y ahora quieren cerrar la dirección. Es una vergüenza, pero se puede, compañeros, anularle este decreto. Es como cualquier DNU, mayoría simple en las dos cámaras y chau decreto de Schwarzenegger. Parte de lo que se vivía en el acto realizado hoy en la sede central de Vialidad Nacional para rechazar este decreto que dispone la disolución de este organismo. Y la noticia de la disolución de Vialidad Nacional tuvo impacto en distintos puntos del país donde tiene sedes y también trabajadores, obviamente, este organismo, como por ejemplo en San Juan, donde hoy hubo una asamblea de sus trabajadores. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Somos trabajadores de las rutas nacionales, somos los que bachean, somos los que asistimos a la gente, somos los que estamos con cada uno cuando necesitan. Cuando hay corte, no está nadie más, está Vialidad Nacional. Asamblea y preocupación por la disolución de Vialidad Nacional. En la provincia de San Juan, los trabajadores y trabajadoras del organismo se congregaron desde las 10 de la mañana en las puertas del edificio principal situado en Avenida Rawson. Jorge Pérez, secretario adjunto del Sindicato de los Viales, fue quien tomó el timón de la asamblea de los trabajadores y ante los medios de comunicación contó la sensación que atraviesan los empleados. El organismo está disuelto, pasamos la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Esperábamos que saliera el decreto presidencial, porque esto lo veníamos viendo. Había también un montón de comentarios con la despedir gente, nuestros compañeros, paso a disponibilidad. Hasta ahora no se ha producido nada, estamos trabajando. Hemos hecho esta asamblea y ya volvemos al puesto de trabajo como corresponde. Y en el articulado del decreto habla que continuamos en nuestras funciones, pero va a depender mucho de la organización futura y de la reestructuración de nuestro organismo. Acuérdense que pasa a nivel del ámbito de economía, todo lo que es nuestra situación presupuestaria, todos nuestros todo lo el manejo en la cual se presentaba Vialidad Nacional todo esto. Son más de 200 trabajadores que se encuentran consternados por lo sucedido. Esta asamblea se dio en la provincia de San Juan, pero la medida causa impacto en todas las dependencias nacionales. Y son 214 trabajadores compuestos por plantas permanentes, en una cantidad de 60, 65 plantas permanentes, y los demás son todos contratados. Así que, bueno, esa es la planta de personal que tenemos actual en la provincia, 4.500 en todo el país, distribuidos en las distintas provincias, así que Casa Central tiene la mayoría, porque es el eje central, nuestra Casa Central. Así que, bueno, esa es la cantidad que te vaya acá en San Juan, 215. Y por eso sabemos también que esto tiene un color netamente político, entonces queremos que nos defiendan también nuestros políticos representantes. En todas las provincias, todos hemos convocado a todo el arco político, porque corresponde. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria Lechuza, en la provincia de San Juan. Y como decíamos, en otros organismos afectados por los decretos publicados hoy por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial, también hubo protestas. Los trabajadores y trabajadoras del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se manifestaron en la Avenida General Paz contra el decreto de vaciamiento del organismo. Cortaron una de las manos. Soy Giselle Santana, de la Asamblea Multisectorial del INTI. En este momento estamos cortando General Paz para visibilizar el rechazo al decreto de desguace que se publicó hoy en el Boletín Oficial y que ayer Sturzenegger y Adorni se ocuparon de transmitir en conferencia de prensa, mintiendo a la población sobre la importancia de un instituto estratégico como el INTI. Los trabajadores y las trabajadoras de INTI sabemos que sin INTI no hay industria nacional y sin industria nacional no hay soberanía. Estamos a solo un día de celebrar nuestra independencia y estamos más colonizados, dependientes y reprimarizados que nunca. Así que dispuestos a defender la soberanía nacional, la industria, la ciencia, la tecnología y a seguir garantizando para toda la población la seguridad cuando consume productos de origen industrial. Porque vamos a cuidar la vida y la salud de la población y vamos a luchar para defender el INTI, que ya tiene 70 años por 70 años más de existencia de este instituto, que es un orgullo. Y el ajuste del gobierno llegó también al Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. El modelo Milei de la economía se agotó. Cuello de botella, dicen. Nadie sabe cómo sigue. Ni la macroeconomía se salva. No hay lluvia de inversiones, faltan dólares, las importaciones arrasan y los números del barrio dan todos mal. Se gana menos, se gasta poco y falta el laburo. Para el segundo semestre, privatizaciones. Vender todo es el plan. El gobierno no para de desmembrar sectores del Estado y algunos provinciales lo avalan. Puede ser el INTI, el INTA o el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Fue creado en la década del 40, tras el terremoto de San Juan, el más grande de Latinoamérica. Sus acciones, normativas y prevenciones, 30 años después, salvó miles de vidas. Radio Aijuna dialogó con Marita Benavente, ingeniera química, docente de la Universidad de San Juan, quien detalló las consecuencias de fusionar el instituto. El INPRES tiene 42 empleados acá en San Juan y no maneja fondos, ¿eh? No maneja fondos. El INPRES quiere comprar una cerradura y manda la orden de compra a Buenos Aires. Hasta hace unos días atrás lo mandaba a Obras y Servicios Públicos, ahora lo deberá mandar al CGMAR, Servicio Geológico Minero Argentino. ¿Cuál es la consecuencia de hacer esto? ¿Reducir costos? Imposible. 42 empleados. Las consecuencias son dos, y son difíciles de remontar. Una es la invisibilización en el presupuesto. Cuando vos no tenés una línea que hable de prevención sísmica, no existe en la Estrategia Nacional de Presupuesto. La otra consecuencia es la pérdida de autonomía, porque el INPRES, entre otras cosas, monitorea la sismicidad, los riesgos sísmicos de los diques de cola. Entonces el INPRES necesita de esa autarquía, porque es, además de prevención, es control. Benavente dice que Argentina se quedará sin la prevención frente a desastres sísmicos. Pero también las poblaciones hemos aprendido a manejarnos cuando viene el movimiento sísmico y todos tenemos claridad sobre cómo comportarnos. Y esa tarea es perenne. La tienen que hacer también hacia las futuras generaciones. La tarea educativa sobre la prevención del riesgo frente a fenómenos naturales no puede cesar o no tener presupuesto, porque después lamentamos víctimas. Algunos se quedarán sin gas, como en Mar del Plata. Otros sufrirán la no finalización de viviendas, como en Avellaneda. Y las provincias cordilleranas, sin exclusividad, se quedarán con un imprés tambaleante. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco. Vamos ahora a Capilla del Monte, porque allí fue sobreseído un brigadista en una causa judicial que se le inició durante los incendios del año pasado. Nos lo cuenta nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces. Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre el sobreseimiento del vecino y brigadista Lautaro Lalo Burgos, sobre quien pesaba una causa judicial por evadir un retén policial durante los incendios del año pasado en San Marcos Sierras. Pablo Olmos, abogado defensor de Lalo Burgos, confirmó que la Fiscalía de Cruz del Eje solicitó su sobreseimiento en una causa por lesiones leves y daño. La fiscal ha introducido o ha utilizado un elemento que habitualmente no recurren los fiscales a esto, pero la verdad, la particular situación en la que se vivía por esa jornada en San Marcos Sierra, ameritaba la aplicación de el artículo 13 bis del Código Procesal de la provincia de Córdoba, que nos habla acerca de tener, digamos, algún criterio a la hora de evaluar los hechos, y cuando estos hechos sean insignificantes, queda habilitada la extinción de la acción penal. Por su parte, Eve, integrante de la Brigada Sacha, celebró la resolución como un triunfo colectivo. Nosotros como brigada somos un montón. Hacemos este trabajo como vecinos preocupados por el ambiente que habitamos, por el monte que valoramos. Lalo, en este caso, que podría haber sido cualquier vecino, es un par nuestro, es un vecino 100% a disposición para colaborar. Así como muchísimas vecinas, vecinos, tías, tíos, familiares nuestros, que también viven este monte con el corazón. El caso reflejó la tensión entre protocolos estatales y la urgencia ambiental y el rol clave de las brigadas comunitarias durante los incendios en las sierras de Córdoba. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, Muchas Voces. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala. Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy, martes 8 de julio de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el jueves. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Somos FM Soen Gálvez y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos.